Buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Ishtar Freya y les doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa Estrella Mística. Gracias aquí a mi querida Laurita que anda ya conmigo ayudándome en las cuestiones técnicas, Sergio también anda por aquí dando sus vueltas, así que bueno, y a todas las personas que hacen posible que esta emisión esté ahorita transmitiéndose en tu computadora, en tu casa, en tu carro, en tu oficina, donde quiera que tú te encuentres y que estés ya conectado conmigo. Es para mí, como siempre, un honor y un verdadero placer estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? Yo espero que les haya ido muy bien, la verdad, que hayan tenido un fin de semana productivo y bonito. Ya saben que yo me la paso con mis eventos animaleros y ese rollo, y la verdad es que no fue la excepción. Me la he pasado también haciendo mucha actividad con respecto a el activismo animal, ya saben, todas las actividades a las que yo me dedico. Entonces, pues bueno, ¿cómo va su mitad de la semana? El día de hoy tenemos, la verdad, un programa muy bonito. Voy a hablar, bueno, vamos a terminar los rayos metafísicos que tenemos pendientes. Nos faltan 3 rayos, los vamos a terminar hoy y también vamos a platicar acerca de las bases científicas, por así decirlo, de las experiencias místicas y de las experiencias espirituales. Porque a mí me encanta esto, ¿no? De poder juntar la ciencia con la espiritualidad se me hace un tema súper amplio y un tema que hace falta, ¿eh? O sea, a veces creemos que porque es una cosa espiritual no tiene ninguna base científica y la realidad es que no. Entonces, en nuestra sección de vida sana vamos a hablar de eso, de las partes del cerebro que nos... Ay, ese bebé, quién sabe de dónde me salió un bebé aquí llorando. Vamos a hablar acerca de las bases neurofísicas y de parte de neurociencia para las experiencias espirituales. Así que no te lo puedes perder. Y en la sección de activismo animal, hoy quiero hablar al respecto de los derechos de los animales. ¿Qué es eso? ¿Cómo se define? Etc. Cualquier duda que tú tengas al respecto, pues con gusto. Ya saben aquí mis amigos animaleros que ya están conectados saludándome. Muchísimas gracias a Betty Velasco, que se portó increíble. Yo ayer andaba un poco desesperada, ya estuvieron platicando conmigo mis compañeros de Protectora Animales México, a quienes les mando un besote. A Eva, un besote para ustedes. Para mi queridísimo Marco Correa, que ya también anda conectado, ya está, me está diciendo, mándame un beso, ahí va otro beso para ti. Un besote para ti también. Y para todos los que ya andan aquí conectados. A Carmen García también, que ya me está saludando. Muchísimas gracias, bienvenidos. Los voy a dejar tantito con música maravillosa para regresar y seguir platicando acerca de todos estos temas. También, por supuesto, vamos a tener las triadas y vamos a tener las consultas del tarot. Así que no te lo puedes perder. Esto es Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística. Con Ishtar Freya. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Estrella Mística. Les pedimos una gran disculpa porque hemos experimentado algunas fallas técnicas y se nos había estado cayendo la señal. Entonces, por eso es que de repente ustedes escuchaban entrecortado y después de plano ya no se escuchó nada. Pero ya estamos aquí de vuelta y parece ser que ya está todo en orden. Entonces, esperemos que así sigamos y de cualquier modo, pues ya saben que yo estoy en el chat del Facebook Ishtar Freya Locutora, para que ahí me puedan contactar y podamos platicar. Gracias a todos los que están conectados y que me decían, ay, oye, ¿qué crees que no se escucha? Bueno, pues muchas gracias, ya estoy aquí con ustedes y les decía que voy a seguir platicando acerca de los rayos. La vez pasada habíamos hablado ya del azul, hablamos ya del dorado y también hablamos del rayo rosa. Entonces, hoy quiero platicar, y del blanco, de hecho, también hablamos del blanco, que se utiliza también para la sanación. Hoy vamos a hablar del rayo verde. Y el rayo verde es un rayo de sanación, de consagración, de concentración, de verdad. Es un rayo también que rige los días jueves y es un rayo que lo maneja el maestro ascendido Hilarión en su templo etérico de la isla de Creta en Grecia. La llave tonal que nosotros podemos utilizar para el maestro Hilarión se encuentra en la tocata y fuga en re menor de Bach. ¿Qué les estás diciendo? También habíamos estado platicando hace tiempo con respecto a que ciertas vibraciones musicales también nos ayudan a sanar. Entonces, bueno, aquí por eso les doy la llave tonal. Así se llama, llave tonal. Es la llave, o es, digamos, la vibración musical con la que podemos activar la información de este rayo, por así decirlo. De los arcángeles que manejan este rayo, por supuesto, es muy conocido que el arcángel Rafael y su complemento, que es la Amada Madre María, son los que manejan esta energía de sanación, esta energía de curación, esta energía maravillosa, y ellos son titulados como los médicos del cielo. La Amada Madre María es la cabeza de la actividad curativa de todo nuestro planeta, de toda la Madre Tierra, ¿no? El Elohim que trabaja este rayo es Ciclopea, pero también se llama Vista, o bueno, se puede conocer como Vista o como Ciclopea, y es el ojo avisor de Dios, y su complemento divino se llama Cristal. También hay otros seres que habitan en este rayo, como lo son Palas Atenea, que es Dios de la verdad y pertenece también a este rayo, y el amado Asclepio, que es el Dios de la medicina, y su complemento Higia. En este rayo pertenecen todas las personas que tienen que ver con la curación, como científicos, médicos, enfermeros, enfermeras, etc. Ahora, hay muchas virtudes especiales que este rayo nos maneja, que son pues las declaraciones muy exactas, ¿no? La justicia sin clemencia también, perseverancia, sentido común, rectitud, independencia, intelecto también. Pero aguas, porque cuando tenemos esta energía en negativo, podemos ser unas personas que criticamos mordazmente a los demás, que nuestra mente está como muy cerrada ante ciertas cosas, que somos o que se puede llegar a ser arrogante o de carácter rencoroso o con una gran carencia de compasión o irreverencia hacia los demás, y por supuesto muchísimos prejuicios. Hay muchas virtudes que podemos nosotros trabajar a través de este rayo, como lo son la reverencia, la devoción, la conmiseración, el amor, la amplitud de criterio, y este rayo pues es un rayo también de ciencia, de investigación, de crecimiento. Entonces las personas que pertenecen a este rayo tienen un gran intelecto muy, muy fuerte, ¿no? Gran exactitud también con sus detalles, y van a hacer incansables esfuerzos por siempre esclarecer la verdad en todos los sentidos. Generalmente también son personas muy veraces y van a explicar la información de forma clara, de forma lúcida, pero sin afán de estar como compartiendo con los demás. Digamos que es, detallan y hacen, a veces pueden parecer un poquito pedantes, un poquito como alzados, ¿no? Pero bueno, son personas también muy ordenadas, muy puntuales y muy, muy eficientes. Son esquivos también a veces para poder recibir algunos favores o algunos halagos. Ahora, la consagración de toda persona o actividad que se desee dedicar a Dios es a través del rayo verde. La curación y la sanación también es a través del rayo verde. Los ángeles sanadores siempre están alertas para prestar auxilio cuando tú lo necesitas. Ahora, el manto también de la verdad, las Atenea, para descubrir o sostener la verdad en una persona, situación o cosa, también está dentro de estas energías, así como la concentración a través de nuestro amado señor Vista, que pues ningún trabajo, por simple que sea, lleva un buen término si esta condición no es dada. O sea, cualquier cosa que tú hagas y no la haces con concentración y con dedicación, pues no te va a salir bien. Entonces, pues bueno, me gustaría hacer, para terminar con este rayo de la sanación, del rayo verde, me gustaría hacer una pequeña invocación, también ojalá que nos ayude a sanar nuestros computadores, nuestros equipos técnicos y todo esto, así como nuestras almas, nuestro corazón, de nosotros, todos los que estamos aquí en Radio Tlanepantla, o también de todos mis radioescuchas hermosos que ahí están, fieles y todos. Me dice Nuria que qué bueno que ya ando al aire. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí habíamos estado un poquito preocupados, pero bueno, afortunadamente ya las cosas van bien. Ana Moreno también, que ya nos está escuchando. Muchas gracias a mi queridísimo Eje Santiago también. Mi queridísimo Eric me dice, dice, es un placer escuchar tu voz. Muchísimas gracias. A Giancarlo también, que ya andaba conectado conmigo platicando. Muchas gracias. Dice que me he ganado el que él me escuche, que porque le gusta mucho mi voz. Pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es verdad, ¿no? Yo creo que uno también se esfuerza por hacer que a ustedes les guste este programa. Bueno, cualquier locutor, ¿no? Que le guste en su programa. Y también, sobre todo, que ustedes se sientan en confianza y que sientan que aquí hay un lugar y un espacio para ustedes, ¿no? Que siempre se les toma en cuenta y que, bueno, aquí estoy yo para lo que ustedes necesiten. Gracias a Nuria también, a Carmen, a mi queridísima Carmen, a Betty Velasco, que ya está por ahí, a Edgar Pimentel también, que ya me estaba escribiendo, y a todos los que andan por ahí. Si quieres tener contacto conmigo, lo podemos hacer a través del chat de mi Facebook, que es Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora, para que ya estemos aquí conectados y podamos platicar. Te invito a que participes siempre, ya sea aquí en este perfil, o puedes buscar en el buscador de Facebook Estrella Mística, sale mi foto y le das like, o Valkyria Ishtar con V, Valkyria con K, Valkyria Ishtar, todas con I latina. Y también le puedes dar like, y en cualquiera de esas yo voy haciendo dinámicas y luego voy regalando algunas consultas de tarot o voy regalando algunas cosas. Y también pues con lo de los eventos de animales, pues a veces rifo las consultas, ¿no? O voy rifando algo que siempre sea a beneficio de nuestros bellos y hermosos perritos o gatitos y animalitos que están ahorita con nosotros. Bueno, y que tienen algún problema o que han sido así. Entonces vamos a hacer la invocación. Es la invocación de la presencia del Yo Soy en mí, ¿ok? Amados Hilarión y Arcángel Rafael, Elohim Vista, amadas Madre María y Cristal, aceptamos la plenitud de todas vuestras bendiciones derramadas en nosotros en este día y pedimos que sean mantenidas y usadas para traer al mundo entero la verdad de Dios, la curación de todos los males y la perfecta comprensión de la concentración. Damos gracias a nuestro Padre y Madre por esta invocación. Fíjense que, bueno, la gente que ya lleva tiempo escuchándome a lo largo de todos estos años, pues se han dado cuenta que cuando estoy transmitiendo a veces cosas fabulosas suceden, ¿no? Pero también hay veces que se tienen muchas fallas técnicas, ¿no? Y que incluso hasta mis productores me decían de otras estaciones, oye, pero es que, o sea, todo está bien, ¿no? Y nada más a veces en tu programa todo se cae. Bueno, claro, lo que pasa es que uno está aquí haciendo y moviendo muchas energías. El hecho de que yo esté en este lugar hablando de estos temas, pues estoy abriendo un boquete energético, no nada más para mí, ¿no? O sea, lo estamos abriendo para toda la estación, en el lugar físico que estamos aquí transmitiendo, aquí se está abriendo ese boquete, y de igual manera lo estás abriendo tú en tu casa, porque estamos abriendo energías de luz y energías de sanación, y estamos intentando expandir la conciencia. Es de eso de lo que se trata. Entonces, obviamente, habrá muchos seres de luz por ahí que protejan esta información y que siempre me están bendiciendo y los bendicen a ustedes y así, pero también hay ciertas energías ahí medio negativas que no quieren que uno diga las cosas. Pero yo siempre he dicho que a mí nada me detiene y a mí nadie me calla, ¿no? O sea, yo creo que cuando tienes un mensaje importante que dar y cuando la energía de luz está contigo, nada más importa. Y está quien tiene que estar y están los que deben de estar. Así que para mí es un gusto y un placer que ustedes anden por aquí conmigo y que aparte tengan la paciencia, ¿no? De que de repente pues se nos fue el programa y me dicen, oye, es que, ¿qué pasó? No, pues sí, tengo un problema por acá técnico, pero bueno, ya todo bien. También un besote a mi buena amiga Priscila, perdóname, amiguita, aquí anda. Y a todos los que ya están conectados, a Mariana también, amiga de Marco Correa, que ya también nos está escuchando, pues muchas gracias. Les pido nada más que tengan un poquitín de paciencia en caso de que se nos vuelva a botar la señal. Estamos obviamente trabajando y protegiendo aquí todo para que no pase nada, así que, pues bueno, seguimos con nuestro programa. Que tanto a mí me gusta y de verdad que me siento tan contenta de poder estar aquí con todos ustedes. Me tardo un poquito, ya saben, en contestar el Face, pero pues aquí ando, ¿no? Saludos también a mi queridísima Poli Soria, que ya nos está escuchando, y a mi querido Oscar Lechuga, que es mi fotógrafo, que ya está también por ahí conectado, ya saben. Búsquenlo, ¿no? Hace unas cosas fabulosas de fotografía. Él es el que maneja mi imagen también. Entonces, pues bueno, una maravilla. Carlos Díaz Medina también, voz institucional de Estrella Mística. Así que, pues, una maravilla que estemos aquí todos. Gracias, me dicen por acá. Gracias por el saludo, ¿no? Pues gracias a ustedes por estar aquí conectados conmigo. Vamos con el rayo oro rubí o el anaranjado, ¿no? Este rayo tiene como virtud la paz, la gracia, la curación y el suministro. Está regido en los días viernes y su director es la amada maestra Lady Nada, que tiene su templo etérico en Arabia Saudita. En los arcángeles que están aquí es el arcángel Uriel, y su complemento se llama Gracia o Amora. El Elohim que trabaja este rayo se llama Tranquilino y su complemento es Pacífica. Ahora, aquí mucha gente me hacía burla, ¿eh? De verdad, en la otra emisión donde estaba, yo les decía, es que de verdad, si empiezas a sentir así mucho estrés y estás todo histérico en el tráfico y sientes que te quieres arrancar el cabello de la histeria, de verdad, digan, háblenle a Tranquilino y háblenle a Pacífica. De verdad, se los juro que tú por decir Tranquilino, Tranquilino, Tranquilino, ven a mí, solo por eso llega una energía de tranquilidad a tu vida. Y también, si tú ves una o presencias una escena medio violenta, que si alguien se está peleando, que lo que sea, y tú invocas a Pacífica, de la misma manera, va a llegar una energía de luz que va a calmar ahí como las energías, ¿eh? Así que inténtenlo de verdad para que no lo echen en saco roto y sobre todo para que no crean que uno anda acá todo loco, ¿no? O sea, de verdad inténtanlo, vívanlo. El camino espiritual es algo que se tiene que vivir, es algo que vivimos único e irrepetible y que a cada quien se le manifiesta de una manera pues particular. Así que si tú quieres experimentar esto y si hay aquellos que me preguntan, oye Ishtar, y de verdad sí sabes, oye Ishtar, y de verdad lo que lees en el tarot es lo que es, bueno, pues intenten este tipo de cosas para que puedan verlo reflejado en su vida, porque pues es bien padre, ¿no? Ver de repente en la vida de los demás alguna cosa, ¿no? Pero cuando no lo vivimos, pues la verdad es que no lo entendemos a conciencia, y cuando tú lo experimentas en tu propio ser, pues ya entonces empiezas a entender y empiezas también a abrir más horizontes. Entonces, pues bueno, acuérdense, Tranquilino y Pacífica también, ¿ok? Este rayo en planos materiales es, les decía, el color anaranjado y es la combinación de la llama dorada y la llama rosa de nuestro Cristo interno. Es la que nos sostiene para nuestra corriente de vida en todo lo que tiene que ver con el misticismo, la providencia, la gracia y el suministro de Dios. Esta llama oro rubí proviene también, o de esta llama, de esta combinación de esas energías, proviene el impulso de todo lo que es místico y de incorporarnos a un camino espiritual. O sea, esas ganas de querer crecer, de conocer una cuestión espiritual, de querer conocer estos temas, tiene que ver con el rayo oro rubí. Ahora, para contactarnos también nosotros con nuestro ser crístico o con cualquier jerarquía espiritual o con alguna cosa del servicio a la humanidad, tenemos que invocar el rayo oro rubí. Ahora, todos los requerimientos de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo etéreo, de nuestro cuerpo astral y mental vienen a nosotros gracias a esta acción que ejerce la llama del oro rubí dentro de nuestro corazón. Ahora, toda la paz que nosotros requerimos y la gracia divina que anhelamos está dentro de nuestro corazón y la podemos encontrar en nuestra llama oro rubí. Aquí quiero decir que si tú también te sientes perdido, que si tú sientes que no sabes qué hacer o cómo hacer algunas cosas de tu camino espiritual y te preguntas, porque me pasa mucho que me preguntan, oye, pues ¿cómo me concentro? ¿Cómo puedo de verdad empezar a meditar? Bueno, pues invocando la llama, juntando o invocando el rayo oro rubí para visualizarlo dentro de nosotros y entonces empezar a trabajar con estas energías. Ahora, los amados Tranquilino y Pacífica fueron traídos desde Gran Sol Central por los rayos para que pudieran ayudar, para que pudieran manifestar también los dones del misticismo, de la paz, de la providencia y de la consagración. Entonces, bueno, todo suministro de energía le es necesario a la actividad de los rayos, ya sea violeta, verde, blanco, rosa, dorado o azul manifestados en la tierra. Toda esa energía, todo ese suministro de energía para todos esos rayos se otorgan a través del rayo oro rubí que fueron traídos por Tranquilina y Pacífica. Entonces, la verdad es que es una energía muy poderosa. Mucha gente, de hecho, bueno, les comento, el Maestro Jesús estaba viviendo dentro de esa energía cuando estábamos en la era de Piscis. Entonces, bueno, ya se imaginarán pues el poder que tiene, ¿no? Entonces hay que trabajarlo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ángel guardián. Este ángel es como el suministro de todos para que sigamos en esta evolución humana o en estas encarnaciones y que vayamos teniendo contacto con los planos superiores para poder suministrarnos de toda la energía y poder alimentar la energía que requerimos para poder crecer. Ahora también el arcángel Uriel que es el arcángel de suministro, afirma que hay un solo pensamiento elevado a Dios, y aún con solo pronunciar el nombre de Dios, es como también vamos a invocar al arcángel Uriel. Cualquier cosa que tenga que ver con tu camino espiritual, cuando nosotros decimos yo soy, cuando nosotros decimos yo soy el que soy, cuando estamos trabajando con esta energía invocando a Dios, también estamos invocando al arcángel Uriel. Y si tú quieres tener un encuentro místico, hermoso, poderoso, invoca al arcángel Uriel y a los ángeles que viven en el rayo oro rubí. Ahora, cuando nosotros carecemos de algo, lo que sea, es porque nosotros estamos poniendo obstáculos para que ese don de Dios o para que ese ángel suministrado pueda actuar con libertad. O sea, somos nosotros los que nos boicoteamos todo el tiempo, ¿no? Yo no me canso de decirles, es que si ustedes supieran la cantidad de gente que me consulta para preguntarme cosas de, no sé, de oye, y es que no encuentro cómo, no sé cómo hacerlo. Oye, bueno, es que no vamos a encontrar afuera algo que solo vive dentro de nosotros, y eso que vive dentro de nosotros es el amor de Dios, y a través de ese amor y a través de esa energía crística solo podemos crecer. Pero cuando nosotros nos empezamos a boicotear y nos da la duda y nos da el miedo y creemos que no podemos o sentimos que no somos lo suficientemente buenos para lograr tal cosa, pues ahí es donde estamos bloqueando. Ahora, la amada Lady Nada, que es la directora de este rayo, y es conocida en la India como la diosa Lakshmi, que por cierto es una diosa fantástica, la luz divina, si nosotros le encomendamos a ella asuntos, vamos a ver mucha prosperidad y amor manifestarse dentro de nuestra vida. Entonces, la verdad es que sí, es una cosa bonita. Ahora, también se le puede invocar para la curación, porque Lady Nada formaba parte del tribunal kármico, que es este lugar donde, bueno, lo he platicado en muchos programas, es un lugar a donde nosotros vamos cuando morimos, donde tenemos que dar como las cuentas de lo que hemos hecho. Por eso siempre les pregunto, bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás aportándole algo al universo? ¿Qué estás aportando? ¿Te estás esforzando por hacer un cambio dentro de tu ser? ¿Estás aportando algo a la vida? O sea, ¿para qué naces? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Qué le puedes decir a Dios que ha valido la pena de que tú estés en este plano? No que no sea contaminar, que no sea maltratar, que no sea algo de verdad que sea trascendente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque si tú no te haces esa pregunta en algún momento de tu vida, pues cuando llegue el día en que tú tengas que rendirle cuentas a Dios y que entonces te pregunten, oye, ¿y qué hiciste en esta vida? Pues no te quedes con cara de, ay, no sé, ¿no? Sino que vayas, de verdad pensando y haciendo, o sea, que vayas viviendo. Por eso el camino espiritual es una forma de vivir. No es porque hoy, qué padre que están todos mis bellos y hermosos radioescuchas escuchándome y platicando conmigo y conviviendo conmigo acerca de estos temas, qué padre, pero se requiere también de trabajarlo y de vivirlo intensamente en tu corazón, muy intensamente. Ahora, el amado también Elohim Tranquilino nos dice que lo que primero necesitamos para avanzar en la labor espiritual es poder estar en paz con nosotros mismos y luego con los demás, porque si tenemos paz interior, todo lo demás empieza a dar por añadidura. Así que con paz se logra todo y sin paz se alcanza nada. El complemento del arcángel Uriel es gracia, y pues me gustaría dar una petición a ella, que es, dice así: de acuerdo con la voluntad de Dios, en el nombre de Jesucristo, en armonía con el mundo entero, bajo la gracia y de manera perfecta, te pido, ¿no? O te agradezco tal cosa. Entonces es importante que también nosotros trabajemos con la gracia, es importante que trabajemos con la gratitud. ¿Tú agradeces? ¿Todos los días agradeces lo que hay en tu vida? ¿Agradeces? Les decía en el programa pasado, ¿bendices el agua con la que te bañas? ¿Esa agua que te limpia física, mental y espiritualmente, la bendices? ¿Agradeces porque despiertas y estás en una cama tapadito muy feliz? ¿O no? ¿No? O sea, ¿o agradeces que tienes hoy que comer y cómo alimentarte y cómo hacer las cosas? ¿O no lo agradeces? Ahora, ¿qué parte de la vida es lo que te está haciendo falta? ¿Qué más necesitas? Porque nos enfocamos siempre en lo que queremos y en lo que vamos a hacer y no en lo que hacemos. O sea, en realidad siempre estamos viendo por lo que queremos hacer, pero no por lo que ya tenemos. Entonces yo creo que es muy importante trabajar con las cosas que ya tenemos para también poder seguir adelante en este camino de nuestro modo, sin la gratitud. dejar. Así que, pues bueno, yo creo que es momento también de agradecer a Dios todas las cosas hermosas por las que estamos pasando, por las que estamos viviendo, porque también a veces nada más, gracias, nos estamos limitando, también nada más nos estamos quejando de que, pero ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Pero por qué hacemos tal cosa? ¿Pero por qué? Bueno, pues es que en realidad te estás formando con tus pensamientos y con tus acciones todo lo que estás viviendo, entonces hay que ser responsables de lo que estamos haciendo, y de eso nos habla también este rayo, ¿no? De decir, bueno, si es el contacto directo que tenemos con la espiritualidad, entonces pues debemos hacerlo bien, en paz, en tranquilidad. Por eso que siempre se dice en amor y en armonía, en paz y en tranquilidad, para que nosotros podamos encontrar ese estado y podamos invocar y hablar con nuestra divina presencia, con esa luz, con ese ser maravilloso, ¿no? Y cuando nos encontremos perturbados y cuando nos encontremos molestos, ¿no? De alguna forma o muy molestos o como mal, ¿no? Que nos sintamos mal, bueno, entonces vamos a invocar a Tranquilino y a Pacífico para que estemos bien. De verdad háganlo, ¿eh? Ahorita es más, si estás en la oficina y estás así como que, ay, tengo que entregar 2 reportes en 1 hora, etc. Respira profundo e invoca, di 3 veces, Tranquilino, Tranquilino, Tranquilino, Pacífica, Pacífica, Pacífica, vengan a mí, ya es la invocación que tú quieras, vengan, por amor de Dios, ¿no? Tráiganme la paz y la tranquilidad que necesito, y vas a notar el cambio luego, luego. Ahora, también se dice que la Madre Teresa de Calcuta era una de los exponentes del rayo oro rubí encarnado aquí en la Tierra, ¿no? Les decía el Maestro Jesús, es ahora también el instructor, es un instructor también espiritual que estuvo en este rayo cuando estábamos en la era de Piscis. Algunas de las virtudes maravillosas que nosotros podemos trabajar a través de este rayo es la devoción, la concentración mental, el amor, la ternura, la intuición, la lealtad y la reverencia. Lo que debemos de trabajar es el amor egoísta, los celos, depender de los demás, el autoengaño, los prejuicios o las conclusiones apresuradas, los arranques de ira y todas esas supersticiones, ¿no? Y aquí ya entramos en un tema maravilloso que todo el mundo me dice, ¿cómo? Entonces, ¿tú no eres supersticiosa? Pues no, yo no soy supersticiosa. Yo he estudiado el arte de la espiritualidad, ¿no? Y he estudiado muchas cosas referentes a la astrología, o sea, muchas cosas, pero no por eso soy una persona supersticiosa y que vive ahí no, soy una persona bien centrada, y una persona espiritual es una persona centrada, es una persona responsable de todo, o sea, es una persona que se preocupa por los demás, que se preocupa por darle a los demás, por ayudar al prójimo, por estar en paz con su familia, por vivir bien, o sea, y tú de verdad también estás viviendo bien, o sea, ¿te preocupa tu familia? ¿Qué tanto haces por tu familia? ¿Te llevas bien con ellos o no? ¿Ahora qué con los demás? O sea, ¿eres elitista? ¿O también eres una persona que de verdad sabe tratar a todos? O sea, todas esas virtudes están dentro del rayo oro rubí y las debes de saber trabajar. Ahora, también podemos adquirir mucha fortaleza, pureza, mucha veracidad y tolerancia cuando estamos trabajando con este rayo. Así que bueno, qué maravilla. Yo espero de verdad que les esté gustando de lo que estamos platicando. Por aquí ya, sí, me tuve que alejar un segundito del micrófono, gracias por decirme, ay, es que casi no te escuchas, es que, ¿saben? Se me estaba acabando la pila de la lab y me tuve que agachar para poder sacar mi cable y poder seguir con ustedes todo en orden, porque, híjole, de veras hoy ha sido un día con cosas técnicas medio complicadas. Por aquí ya me están preguntando, Carmen me está preguntando algo que no veo. Claro que sí, ya me están solicitando las triadas, entonces vamos, en el siguiente bloque voy a empezar con el primer bloque del tarot de esta semana, ¿no? De los horóscopos de esta semana con el tarot, y después de eso me voy con algunas triadas. Entonces, si tú quieres tu triada, solicítamela por favor a través del chat de Ishtar Freya Locutora, para que ya las vayamos dando y regrese también a seguir platicando del último rayo, que es el rayo violeta. Entonces, pues me voy a ir a un pequeño corte y regreso. Van a escuchar música maravillosa. Relájense, tómense 2 segunditos para de verdad escuchar profundamente esta música, que es una música que te puede transportar también a otros lados, ¿no? Es música diferente, música que a lo mejor te va a ayudar a romper un poquito la rutina. Yo sé que estamos en miércoles, que es cuando tenemos más ajetreo en las oficinas, y que estamos ahorita en, pues entre que acaba de pasar la quincena y entre que los pagos y todo eso. Relájate, date dos segunditos, que estás escuchando Estrella Mística con Ishtar Freya. Regreso, no me tardo. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Make you get up and move your Ya estamos de regreso, qué maravillosa música. Gracias a todos mis hermosos radioescuchas, de verdad, por todo, por su paciencia, por su buena vibra, por sus bonitos comentarios. Pero aquí la bella Nuria nos dice: la superstición es una creencia contraria a la razón. Sin embargo, creer en un mundo no físico y en fenómenos espirituales no tiene nada de sin razón. Todas las ciencias que explican el comportamiento de la materia en sus diversas manifestaciones tienen su asiento en la filosofía, de donde toman sus axiomas básicos. Híjole, Nuria, la verdad es que tienes toda la razón. Por eso es que me gusta a mí mucho dar también algunos datitos científicos al respecto, ¿no? Para que también vayamos viendo que no están peleadas las unas cosas con las otras. Por aquí mi querida Mayra Alejandra Medina también ya me está escuchando y me está solicitando su tríada. Claro que sí, con todo gusto del mundo que sí se las doy. Por aquí, por acá me están diciendo: oye, yo le mando besos a la locutora. Pues muchas gracias, ahí va este besote. Ahí va este besote para ti, que ya sabes quién eres, que me anda escribiendo, que me manda besos y así, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad, qué padre. Gracias por su... por su cooperación, gracias. Estoy leyendo todos sus mensajitos, así que bueno, denme un segundito. Ya voy a empezar con las triadas, pero primero voy a empezar con el primer bloque de horóscopos de esta semana, para que no se nos vaya el tiempo. También mi bella Ana Moreno también me está pidiendo triada, con todo gusto, mi querida amiga. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro primer bloque de horóscopos de esta semana, que lo encabezan los hermosos y preciosos Aries. Deme un segundo que estoy barajando las cartas. Ahí está. Ahora sí, vamos con Aries hermosos. Voy. Un segundo. Listo. A ver, mis queridos Aries, estás en un momento en el que se deben de cerrar muchos ciclos. Hay cosas que se están terminando que debes de dejar acabar en amor y en armonía y que todo salga bien. O sea, si alguien o algo se está yendo de tu vida, déjalo ir para que entonces abras paso a que lleguen más bendiciones, luz y amor a tu existencia, mi queridísimo Aries. No tengas miedo de tomar decisiones o de tomar, digamos, bandos, ¿no? Por así decirlo, de tomar como un punto de vista que sea el que realmente quiere tu corazón y de exponerlo, mi queridísimo Aries. Vamos con los hermosos Tauro. A ver, mi querido Taurito, es momento de empezar a hacer algo nuevo en la cuestión laboral. Para mí que se te van a presentar otras oportunidades o algunas cosas diferentes para que puedas trabajar y también algo en lo que tú puedas desenvolverte de manera profesional. Ahora, en tu vida personal, Tauro, es muy importante que empieces a mirar hacia adentro, que trabajes con la introspección y que te decidas a hacer ya cosas. O sea, para mí, Tauro, que estás pensando mucho, pero no estás haciendo mucho, ¿no? Para mí que hay muchas cosas estupendas y maravillosas en tu mente y planes y todo, pero en tu cabeza nada más. O sea, es momento de empezar a concretar, de empezar a hacer, para que todo también a ti te empiece a salir bien y sobre todo empieces a cumplir tus metas, ¿no? Que vayas trabajando con eso y vayas estando bien contigo mismo, mi querido Tauro. Vámonos con Géminis. A ver, mi querido y hermoso Géminis, estás pasando un momento complicado a lo mejor en la cuestión financiera. Puede ser que tuvieras un gasto por ahí imprevisto o que por alguna situación tuvieras una fuga de dinero. Tranquilo, mi querido Géminis, las cosas van a empezar a avanzar, pero aquí es muy importante que tú sepas qué es lo que puedes dar. O sea, si tú no te crees los alcances que puedes llegar a tener como persona y como profesionista, pues vas a seguir estancado. La cuestión aquí es saber que el poder vive en ti y que tú eres el único que puede ir creando las cosas que quiere hacer, mi queridísimo Géminis. Así que, pues a trabajar. Vamos con los hermosos Cáncer y felicidades a todos los Cáncer que están ahorita también festejando su cumpleaños. Vamos con Cáncer. Fíjate que está, bueno, o acercándose a tu cumpleaños o que acaba de pasar tu cumpleaños. Y a lo mejor puede ser que tengas algunas diferencias de opinión con personas cercanas a ti. Pero cuestiónate realmente por qué son las diferencias de opinión. O sea, realmente es un tema importante, trascendental en tu vida, que va a cambiar el rumbo de tus metas. O solamente es tu necesidad de decir, yo quiero tener siempre la razón. y yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Vale la pena que te preguntes, mi querido Cáncer, por qué estás teniendo algunas diferencias de opinión con otras personas. Vale mucho, mucho la pena también que interiorices en ti mismo para que sepas si las actitudes que has estado tomando son las correctas o no lo son, mi queridísimo Cáncer. Así que bueno, este fue nuestro primer bloque de los horóscopos de esta emisión. Y pues como ya saben, vamos a empezar con las triadas, porque de otro modo también luego se me va el tiempo. Y ya saben, me dan las 3 de la tarde y yo sigo como que no termino mis temas. Entonces pues bueno, vamos ahora con las triadas. Si me falta alguna, vuélvanmela a recordar en el Facebook. Ya las tengo por aquí apuntadas, pero de todos modos, si me falta alguna, por favor, recuérdenmelo. Ay, mi queridísima amiga Priscila, qué bonito comentario. Ahorita te leo tu triada. Vamos con la triada de Carmen. Carmen me la pidió también. A ver, vamos con la triada de Carmen García. A ver, mi querida Carmen, es un momento de avance. Es un momento en el que se van a dar nuevas oportunidades, ya sea en otras ciudades o con personas de otras ciudades. Para mí también que puedes tener un viajecito corto que te va a traer mucha estabilidad y sobre todo te va a ayudar a romper la rutina de muchas cosas que traes ahorita trabajando. Entonces, bueno, disfruta y sobre todo date el chance como de nuevas ideas. O sea, date la oportunidad de conocer nuevos rumbos, ¿no? Nuevas ideas, nuevas corrientes ideológicas que te van a ayudar muchísimo, mi queridísima Carmen. Vamos con la triada. A ver, las voy a ir cerrando poco a poco para que no se me olviden y ya. Ok, vamos con la triada, por favor, de Margarita Castillo, mi hermosa Margarita Castillo, que me manda saludos. Yo también, mi querida amiga, ¿cómo estás? A ver, la triada de Margarita. Margarita, para mí que por ahí hay algo dolido en tu corazón que necesitas sanar y trabajar muy fuertemente para que lo sanes de corazón, o sea, para que desde el alma se sane y entonces empieces tú a trabajar. Ahora, es bien importante que le hagas caso a tu intuición, mi querida Margarita. Para mí que en sueños o con nada más con percepciones o algo estás sintiendo una situación y la tienes que trabajar. O sea, sí, es verdad, hazle caso a ese sexto sentido, no lo hagas a un lado, mi querida Margarita. Vamos con Mayra Alejandra Medina, que me está solicitando también su triada, con todo el gusto del mundo. Mayra, qué gusto que estés conectada con nosotros. Es un momento en el que ha estado como muy difícil la situación financiera o muy difícil la situación económica, laboral, y que a lo mejor has tenido que privarte de algunas cosas o de algunas, no sé, de algo, o que a lo mejor ni siquiera has terminado de cubrir algunos gastos. Tranquila, mi querida Mayra, las cosas tienen que ir fluyendo poco a poco y también es importante que estés tranquila, que empieces a trabajar con tus emociones y que no dejes que esas emociones dominen tu vida y tiren todo tu castillito maravilloso que hay de tus ilusiones y de tus metas. O sea, no te boicotees solita, al contrario, deja que las cosas vayan fluyendo y sobre todo hay que trabajar las emociones, mi queridísima Mayra. Me voy con la triada de Priscila. Voy, Betty, voy, después de Priscila vas tú. A ver, mi querida Pris, momento de una cosa nueva en el trabajo. Para mí que puede haber un aumento o una cosa, no sé, como algo en tu jerarquía, como un ascenso o algo bueno en tu trabajo. Entonces, pues bueno, si estás en el mismo trabajo me parece maravilloso, o también puede ser el momento indicado para que busques nuevos horizontes. Te puede ir muy bien. También es el momento para que te tomes un respiro para ti solita. Disfruta ahorita tu soledad, ¿no? Disfruta ahorita de la tranquilidad que puede haber solo con tu corazón y contigo. Acuérdate que cuando nosotros nos damos los minutitos exactos, ¿no?, de estar con nosotros mismos y con Dios, la vida cambia y la vida se nos hace más fácil y más hermosa. Vamos con Betty Velasco también. A ver, mi querida Betty, vamos con tu triada. Estoy sacando las cartas, Betty. Ok, Betty, tienes un proyecto por ahí estancado que ha estado atoradito un tiempo, ¿no? Sin embargo, te voy a decir algo, empieza a fluir y empieza a avanzar ya pronto. No sé de qué manera se vaya a manifestar, pero ya lo vas a empezar a hacer y vas a empezar también a concretar eso. Si tenías también ahí un dinero medio estancado y eso puede ser que se empiece a destapar a lo largo de este mes y del próximo mes. Entonces, pues también aquellas personas que te deben o si tú debes, ya vas a tener la capacidad para poder liquidar eso que te preocupa, mi queridísima Betty. Vamos con a ver, a Carmen ya la di. Me dice Carmen, órale, muchas gracias. No, pues de qué, mi querida Carmen. También Margarita me dice que muchas gracias. Perfecto, Giancarlo, vamos con tu triada, con todo gusto. Ok, Giancarlo, es un momento en el que necesitas como mirar todo más fríamente, ¿no? Tomar ciertas determinaciones, pero sin que se involucren emociones y cosas así estrepitosas, ¿no? Más bien como pensar muy bien, estructurar muy bien, planear muy bien todo lo que tengas que hacer para que todo salga muy bien. Ahora, es importante que si estás buscando trabajo, ahorita es como muy buen momento. De hecho, pudieras quedarte ya en uno, o si ya estás en un proceso, pues puede ser que ya pronto estés estrenando trabajo, o en el caso de que sí tengas trabajo, pues también puede ser un momento importante para un proyecto, o sea, que a lo mejor empieces a concretar un proyecto que te salga muy, muy bien, mi queridísimo Giancarlo. Vamos con la triada. Por aquí me dice Betty Velasco, ouch, dice, ese proyecto me urge, amiga, gracias. Sí lo he dejado estancado un buen, pero lo haré, mil gracias de corazón, Betty. Gracias a Dios y a los maestros que están aquí con nosotros. Por acá también Giancarlo me dice que muchas gracias. Vamos con la triada de Ana Moreno. A ver, mi queridísima Ana, ¿has andado preocupadona, mi querida amiga? ¿Algo te perturba? ¿Algo no te está dejando dormir? ¿Algo te está, pues no sé, perturbando la existencia? Delimita bien qué es y si de verdad vale la pena como para que ni siquiera duermas bien, ¿no? O sea, sin embargo, te voy a decir algo. Hay oportunidades y hay buenas cosas cerca de ti. Yo creo que tiene que ver con tu relación, ya sea con tu padre o con una figura paterna, mi querida Ana. Así que hay que trabajar con eso. Si es que no has visto a tu papá o no sé, lo que tengas que arreglar con tu papá, es importante que lo hagas, mi querida Anita, para que todo empiece a fluir o que te reconcilies con las figuras paternas. O sea, puede ser papá, abuelo, hermano mayor, esposo, no lo sé, pero una figura paterna que sea importante para ti. Para mí que es como el papá, pero bueno, ya tú sabrás, mi queridísima Ana, que resolver esas cosas que tengas pendientes, o si tu papá o una figura paterna se encuentra en algún delicado de salud, pues también las cosas van a empezar a fluir, pero tienes tú que estar tranquila y en paz. Y entonces te recomiendo que invoques a Tranquilino y a Pacífica, que es de lo que estábamos hablando hace rato. Muy bien, por aquí me dice Giancarlo, todo es muy cierto, tengo trabajo pero me gustaría cambiarme. Pues vas buscando ahorita uno, corazón, porque te va a ir muy bien. Yo creo que es un muy buen momento para que encuentres algo nuevo. Me falta aquí la triada de Marco Correa. Mi queridísimo Marco, es un momento también bonito para ti porque hay algo que te genera ilusiones ahorita. No sé qué sea, puede ser un proyecto, puede ser una persona, puede ser una situación laboral, algo te está generando una ilusión. Eso está bonito porque entonces también te puedes dedicar a hacer lo que quieres hacer. Acuérdate que cuando hacemos lo que amamos y hacemos lo que nos gusta, pues podemos crecer y avanzar en amor y en armonía, mi queridísimo Marco. Así que pues, a darle con todo. Vamos con la triada también de Mariana, que nos está escuchando ahí en la oficina con, bueno, en esa misma empresa, ¿no? Con este Marco Correa. Así que, a ver, mi querida Marianita, también qué padre que estás conectada con nosotros. Mariana, a lo mejor andas ilusionada con algo, no sé qué sea, ¿no? A lo mejor con un cambio en el trabajo o con un cambio en tu vida o con la compra de algo. Me parece muy bien, yo creo que sí lo vas a lograr, pero tienes que tener un poquito los pies más en la tierra. Me refiero a que a lo mejor no te vueles con que un proyecto o con que vendas, no sé, inviertas 5 pesos y ganes 200, pues bueno, a lo mejor no es tan así, pero bueno, es algo muy bueno que viene para ti. También es importante que empieces a centrarte en tus metas personales. O sea, ¿qué estás buscando tú? ¿Te quieres casar? ¿Estás casada? ¿Quieres hijos? O sea, ese tipo de cosas, la vida va a hacer que las empieces a pensar y vas a empezar también a decidir. Entonces, pues bueno, a disfrutar de esta etapa, mi queridísima Mariana. ¿Alguien más me faltó? Déjenme ver, porque aquí tengo muchos. Me mandan besitos por acá. Giancarlo también me manda besos. Ana Morino me da las gracias. No, no tiene nada que agradecer. Ustedes saben que yo hago esto con todo el amor del mundo. Así que bueno, pues gracias. Yo creo que ya no tengo ninguna otra tríada pendiente. Entonces pues vamos a seguir platicando del rayo violeta. Porque si no, no voy a acabar. Ya me falta media hora para terminar este tema. Y los horóscopos y todo. Entonces vamos a seguirle con el rayo violeta. Este rayo violeta es el único rayo que tiene el poder para poder transmutar el karma. Se le conoce como la llama de la transmutación, del perdón y del amor compasivo o de la misericordia. Su día es el día sábado y el director es el maestro Saint Germain, o que es el avatar de la era de Acuario. Hay otros seres, como en la era de Piscis, pues el avatar del rayo violeta también era el maestro Maitreya, ¿no? Y bueno, de los arcángeles está el arcángel Zaquiel y su complemento la sagrada Amatista. Del Elohim está el amado Arturo y su complemento es Diana. La llama violeta. Ay, fíjense que me faltó alguien. San Casteabro. Acaba de llegar de San qué, Casteabro. San Casteabro. Un saludo, bienvenido aquí a este tu programa Estrella Mística. Está bien, vamos a dar esta última triada para él. A ver, vamos. Y ya sigo con la llama violeta. Perdónenme la interrupción. Yo creo que es el momento en el que necesitas limpiarte de energías negativas porque algunas cosas se te están ahí estancando. Para mí que estás trabajando mucho en algo e incluso puede ser que estés como que ahorrando o buscando un viaje o ya sea de placer o de negocios, pero un viaje importante a otro lugar o un cambio, ¿no?, importante a otro lado que no se te está dando del todo, ¿no?, o que has tenido muchas trabas o muchas pruebas para eso. Entonces yo te sugiero que te hagas un baño con albahacar para que empieces a botar esas energías negativas. Vas a comprar el albahacar y vas a poner a hervir un litro y medio de agua, y ya que suelte el primer hervor, echa tantita lo que te alcance en tus dedos del albahacar y lo tapas y la apagas a la lumbre para que se haga una infusión concentrada. Lo dejas ahí unos 20 minutos y cuando termine te metes a bañar, ¿no? Lo cuelas, ya te metes a bañar y cuando termines de bañarte te vas a echar esta última agua, como si visualizando que es una energía dorada muy hermosa que llega a todo tu ser y que todo obstáculo que no te está dejando crecer o que todo obstáculo que tú sientas que te detiene, pues se va y también se va por la coladera. Así que pues bueno, les decía, seguimos platicando del rayo violeta que corresponde también a la era actual y es importante que lo conozcamos nosotros muy bien porque es en beneficio de toda la humanidad. Ahora, la llama violeta se forma de la unión de la llama azul y de la llama rosa, que ambas son de nuestra llama trina. Ya hemos visto también que el oro rubí también se junta con esas llamas. Entonces, he ahí la importancia de conocer a la perfección la llama trina que vive en nuestro corazón. Ahora, la aplicación de la llama violeta antiguamente también era conocida nada más por los grandes adelantados, ¿no? Por los grandes adeptos, por los grandes maestros. Hoy en día, gracias al maestro Saint Germain y también a la era de Acuario, ya está al alcance de todos los que la queramos invocar, con el verdadero, por supuesto, deseo de perdonar, de transmutar, de disolver energías mal empleadas o de ser sinceros al hacer el bien y ver cómo actúa esta llama, como prácticamente por arte de magia, ¿no? La vida de Dios, o la vida que Dios nos ha conseguido, es una energía pura y es una energía inmaculada que nosotros, con el libre albedrío, nosotros disponemos y somos responsables del uso de esta energía. Por eso nosotros hacemos y deshacemos y tomamos decisiones, y esas decisiones nos van a llevar al tribunal kármico en algún momento. Hay varios seres, después voy a hablar propiamente un programa enterito acerca del tribunal kármico, que es muy interesante, y les voy a contar hasta una experiencia por ahí que yo tuve en una meditación. Pero este manejo de la energía violeta es súper importante, porque la llama violeta es eso, el ser responsables, o sea, el transmutar nuestro karma. Y es que escuchamos karma y nos aterrorizamos porque creemos que es algo malo, pero no lo es. El karma es la oportunidad que te da la vida de enmendar tus errores. O sea, no importa cuántas veces te equivoques y no importa cuántas veces hagas las cosas pues mal, ¿no? El universo siempre te va a dar otra oportunidad, pero de ti depende. Y ahora la cuestión es de que si no aprendiste con una situación, pues vas a aprender con otra mejorada y aumentada, ¿verdad? Pero tienes que tener la madurez de entender. Ahora, todos aquellos que se preguntan, ay, pero ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Qué tengo? Y etc., ¿no? Pues tiene que ver con ese karma. Tú puedes solicitarle a los seres del rayo violeta que te ayuden a transmutar tu karma sin que esto merme el aprendizaje o la sabiduría que tú puedas llegar a tener. Ahora, cuando muchos de nosotros nos concentramos o empezamos a hacer conciencia acerca del poder de la llama violeta, podemos ayudar de manera muy, muy, muy importante y muy significativa al planeta entero a través de tratamientos diarios que todos debemos hacer, ¿no? Como esa sanación. Vivimos en un planeta que nosotros solitos lo estamos deforestando, lo estamos mutilando, lo estamos acabando. Entonces, cuando ya tienes esta conciencia, pues el tomarte también unos minutitos diarios para mandarle luz al planeta, para mandarle luz al universo, para sanar a la Tierra, a la Madre Tierra, híjole, pues sería como muy maravilloso, ¿no? Y los maestros toman muy en cuenta estas acciones. Ahora, nosotros debemos entender que como humanidad hemos, a lo largo de los siglos, ¿no?, hemos hecho mal uso de la energía divina, porque la hemos gastado en odio, en guerra, la hemos gastado en pasiones, en ambiciones, en todo tipo de cosa negativa que como humanos hemos usado sin control y nos hemos olvidado de que estamos aquí para evolucionar. Entonces, el uso de esta llama, del fuego violeta, de la llama violeta, es el amor liberador y la invocación de la ley del perdón, porque es más fácil impedir que estas cosas malas sucedan cuando tú estás consciente que puedes revertirlo que cuando nada más estás destruyendo todo tu alrededor. Entonces, una de las maneras que nosotros tenemos para poder visualizar o producir la llama violeta mentalmente es obviamente concentrarnos primero en la llama trina, que es la llama que le decía que vive en el centro de nuestro corazón, que es azul del lado izquierdo, dorado en el centro y rosa del lado derecho. Entonces, bueno, ya que la visualizas, después vas a enfocarte en la llama azul que sale de tu lado izquierdo y la vas a ver mentalmente correr de tu brazo hasta el suelo, y luego vas a visualizar como dejar caer un manto a lo largo de todo tu brazo desde tu planta de los pies, y ahí la vas a anclar. O sea, es como si jalaras esa energía violeta por todo ese lado izquierdo de tu cuerpo. Y después vas a hacer lo mismo con la llama rosa, para que empiece a fusionarse ambas, ¿no? Y ya que se empiezan a fusionar, se hace la llama violeta. Entonces lo empiezas a invocar así y vas a ver cómo vas a empezar a ver hasta violeta, ¿no? Mucha gente cuando está meditando conmigo, yo les digo que cierren sus ojos. Y de repente me dicen, oye, es que yo veía colores. Claro que ven colores, pues si están viendo cosas del astral, ¿no? Si estamos invocando energías, pues evidentemente las ven. Entonces, pues bueno, esta es la manera en la que nosotros nos podemos también purificar de esta energía. Me voy a ir a un pequeño corte y de regreso les voy a dar un decreto de la llama violeta. Así que estén muy pendientes y piensen en alguna situación que les gustaría poder transformar a través del amor de Dios. Algo en ustedes que quieran cambiar o alguna situación que deseen evolucionar a través del amor de Dios, para que entonces ahorita que se concentren y escuchemos la invocación, pues sea muy poderosa y puedan ustedes cambiar eso en su vida. Mi nombre es Ishtar, esto es Estrella Mística, regreso. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. ya estamos de regreso. Qué maravillosa música la que tenemos ahí de fondo, la que estamos escuchando. Y quiero pedirle una disculpa a mi queridísima Nuria Denise Estrada, que estamos platicando desde hace rato. Yo bien segura de mí misma, pensé que ya le había dado la triada. Perdóname, Nuria. A ver, vamos con tu triada. Con todo gusto, mi querida Nuria. Discúlpame, de verdad que según yo ya la había dado y nomás no. Fíjate que estás en un periodo de tu vida también en el que debes de aprender a soltar algunas cosas. Para mí que hay algunos proyectos que se están terminando o algunas situaciones o circunstancias en tu vida. Si algo se está acabando, si estás viviendo un duelo, el que sea, por una separación, por una pérdida, por lo que quieras, vívelo bien. De verdad, no hay nada como vivir bien tu duelo para que de verdad puedas sanar y puedas avanzar y crecer. Para mí también que viene un momento importante de fiesta, de celebración, de aniversario, de cumpleaños, de algo importante en tu vida que te pueda ayudar. Así que pues disfrútalo, mi queridísima Nuria, y muchas gracias por seguir aquí. También a este chico, San Castellano, bueno, pues dice, perdón por mi nombre de usuario. No te preocupes, te invito a que me agregues, por favor, al Facebook. Estoy como Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora, para que estemos en contacto. Y aquí, pues, también te puedas ir enterando de todo lo que hacemos, ¿no? De todas las cosas que yo voy haciendo, que voy trabajando, en todo en lo que yo estoy, mi queridísimo amigo. Y también, bueno, a todos ustedes ya saben que me encanta que estemos aquí platicando. Mi buen amigo Jorge Aguilera, un besote, amigo, que ya anda por acá conectado. Pues muchísimas gracias, Jorge. Es un gusto, como siempre, que estés aquí y que todos ustedes estén aquí. Voy a seguir hablando de la llama. Bueno, yo creo que mejor me voy primero al segundo bloque de los horóscopos para que ya después terminemos con lo de la llama y la invocación de la llama violeta. Así que vamos con el segundo bloque, que lo encabezan los bellos y hermosos leoncitos. A ver, mi querido Leo, es el momento de liberarte de toda situación que te está ahí encadenando y que no te deja avanzar y crecer. Es el momento ideal también para que avances en algunas cosas laborales. O sea, si estás buscando alguna otra opción laboral, pues es el momento indicado. O si estás trabajando y todo, es un momento muy bueno para afianzar tus actividades y todo lo que hay para ti en el camino profesional. En el camino personal también es momento de sacarte espinitas por ahí que traes atoradas desde hace mucho tiempo y pues que no te sirven de nada más que para lastimarte, mi querido Leo. Vámonos con Virgo. A ver, mis hermosos Virgo, es un momento también como de algún duelo. Para mí que estás trabajando en dejar algún mal vicio. Por ahí ya estamos viendo otro Virgo. Para mí que estás trabajando en dejar algún mal vicio. Para mí que estás trabajando en dejar algo. Y es bien importante que tengas la fuerza de voluntad para hacerlo y para que no quebrantes esa meta. Ahora, viene un momento también como de tristeza en tu vida personal. Yo creo que vienes arrastrando algo de tu vida personal y necesitas trabajarlo fuertemente en tu interior. Acuérdate que por algo pasan las cosas y si nosotros estamos ahorita viviendo alguna situación es porque la necesitamos para poder evolucionar. Y siempre hay que tomarlo mejor, siempre hay que tomarlo de una buena manera, o sea que siempre agarremos la mejor parte o le demos la mejor cara a las circunstancias que se nos aparecen en la vida. Ahora también viene un momento importante de estabilidad en el trabajo, mis queridos y hermosos Virgo. Vámonos con los hermosos Libra. A ver, querido Librita, estoy sacando tus cartas, ok. Querido Libra, para mí que te has sentido un poco abusado por la gente. Yo no sé si crees que los amigos o las personas del trabajo o la familia o la novia, el novio, están abusando un poco de ti, de tus circunstancias, de tu cariño, de tu amor o de tu conocimiento o de algo, mi queridísimo Libra. Pero mantente ecuánime y tranquilo. Hay una carta que nos habla de descubrir o redescubrir la fortaleza en tu interior, la fortaleza en tu mente, en tu espíritu y en tu cuerpo, para que puedas tú crecer y avanzar en cualquier meta que te propongas, mi queridísimo Libra. Vámonos con Escorpio. Ay, estos bellos escorpiones, caray, a ver. Mi querido Escorpión, Yo creo que estás en un periodo de mucho aprendizaje espiritual. Estás en un periodo de una evolución muy intensa, pero a veces para poder evolucionar nos tenemos que privar de algunas cosas. No es privar, más bien es delimitar y priorizar. Si estás en un periodo de evolución en tu vida, pues no quiere decir que sea todo fácil, amor, dulzura y miel, ¿verdad? O sea, a veces requerimos de mucha disciplina y de mucho trabajo. Tú estás en ese momento de mucha disciplina y de mucho trabajo, mi queridísimo Escorpión, pero todo va a valer la pena, todo vale la pena, porque vas a empezar a notar un cambio impresionante en tu vida. Así que, pues bueno, ¿qué más podemos pedir, mis queridísimos escorpiones hermosos? ¿Qué más se puede pedir? Por aquí, en la sección de activismo animal, ya por aquí me están llegando todas sus cosas, ¿no? Ya me están posteando los eventos que tenemos y me están posteando unos casos también por aquí importantes, un caso en especial importante de un hogar temporal para un cocker. Entonces, en un ratito más voy a dar todos los datos en el caso de que tú quieras adoptar o que quieras ayudar a algún perrito, a lo mejor nada más dándole el hogar temporal en lo que nosotros le conseguimos la casa, ¿no? O sea, el hogar definitivo. Entonces, pues bueno, en un momentito más vamos a platicar de eso. A mi querido amigo Jorge Aguilera, que me dice, ay, de veras, hay que recordar, los invité al evento del Mustang and Ford Parade el domingo a partir de las 10 de la mañana en Mundo E. Son más de 300 Mustangs clásicos y autos Ford de colección y la entrada es libre. Ojalá puedan ir, ¿eh? La verdad es que ya los habíamos invitado hace unos programas y les reitero la invitación. Es este domingo a partir de las 10 de la mañana en Mundo E y va a haber muchos más de 300 Mustangs clásicos y autos Ford de colección y la entrada libre. Así que, pues bueno, podría ser un buen momento, ¿no? Para ir con la familia, ir con los chiquillos, ¿no? Con los que tienen hijos que les encanta también estar ahí con los carros y todo. Ojalá se les super llene, mi querido amigo. No, pues ¿de qué? Me está diciendo Nuria que gracias por la triada, no hay nada. Por aquí ya también me están diciendo mi querido Marco Correa que él quiere ir a lo del Mustang. Pues es el domingo a partir de las 10 de la mañana en el estacionamiento de Mundo E, mi querido Marco. Si quieres nos ponemos de acuerdo y pues a ver si podemos ir. No lo puedo asegurar, pero bueno, Dios quiera que sí. Me voy a terminar ya este tema de los rayos espirituales con el decreto de la llama violeta. Y me gustaría, espero que ya hayan pensado, lo que les dije antes del corte, que piensen en algo que quieran cambiar de sí mismos, en algo que deseen modificar de su propio ser, para que presten mucha atención a esto que voy a decir. Entonces, abran sus oídos, su mente y su corazón para esta invocación. Y dice así: yo soy la ley del perdón y del olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí a través de todas mis vidas. Yo soy la ley del perdón y del olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por la humanidad a través de todos los tiempos. Yo soy la ley del perdón y del olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores de los seres que se encuentran desencarnados. Gracias al Dios Padre y Madre que nos ha escuchado. La verdad es que es una cosa muy bonita. Yo les puedo decir que cuando hacemos una meditación o cuando trabajamos directamente ya con los rayos, pues nosotros notamos un cambio espectacular en lo que hacemos. Un cambio fuerte, un cambio radical en nuestra vida. Y de verdad, cuando tú te adentras en el camino espiritual, lo que vas a vivir en 10 años lo vives en uno. Así de intenso es, pero así de hermoso es. Porque después de ese año duro, ¿no? De esos duelos y de esos cambios radicales en tu vida, llegan muchos años de plenitud y de tranquilidad. Y yo les puedo decir que yo he experimentado eso. Que yo viví en el 2007, me parece, en un año lo que me tocaba vivir en 10, pero a partir de ese año ahora mi vida es otra cosa y mi vida es diferente. Y yo vivo, híjole, de verdad que aunque esté medio a veces apretada de dinero y todo ese rollo, la verdad es que vivo pues tranquila, feliz, contenta. Llegan bendiciones y bendiciones a mi vida, las personas que tienen que estar están, los que no simple y sencillamente se van, y más cosas hermosas empiezan también a manifestarse en mi ser. Así que, pues bueno, no lo echen en saco roto, de verdad, si ustedes quieren avanzar, si ustedes quieren creer, si ustedes quieren crecer, háganlo. Esta luz violeta nos conduce a la libertad. Acuérdense que el perdón es eso, el amor es libertad, el perdón es libertad. Cuando tú odias a alguien y le estás todo el tiempo mandando mala vibra y todo el tiempo estás mandando, ay, que ojalá que le pase tal cosa, pues lo único que estás haciendo es destruir tu propia energía, tu campo áurico lo estás manchando, y el único a la larga que va a acabar enfermo de cáncer o de algo eres tú, no la persona a la que le estás tirando mala onda, ¿eh? Acuérdense que usamos la misma energía para destruir que para construir. Entonces, pues es momento de construir luz, es momento de construir cosas hermosas para que las podamos disfrutar. ¿De qué sirve que estemos todo el tiempo construyendo calamidades y destruyendo y construyendo cosas negativas cuando podemos construir una vida llena de luz, una vida llena de amor, una vida llena de salud? No entiendo, ¿eh? Y parece como muy sencillo, ¿no? Que yo te diga, pues ve construyendo tu vida en amor. Pues sí, pero es más complejo que eso, ¿no? Trata de reconstruir tu vida ahorita. La evolución nos da una mayor libertad. Cuando tú tienes otra conciencia, miras la vida diferente, te das cuenta de otras cosas y trabajas espiritualmente con otras cosas. Así que, pues bueno, date ese chance, no pasa nada. Al contrario, ¿qué más quisiéramos, no? Que todas las cosas empezaran a cambiar y empezáramos a estar súper bien, súper tranquilos, súper en paz. Es el sueño de todos, ¿no? ¿Y por qué no lo trabajamos? Porque a veces nos detenemos solitos y no hay nadie más que nos detenga más que nosotros mismos. Así que vence todas esas barreras, crece, avanza y evoluciona. Me voy con el último bloque de los horóscopos del día de hoy. Después me voy a ir un pequeño corte y ya regreso de lleno con nuestra sección de vida sana y con nuestra sección de activismo animal. Así que bueno, vamos con los hermosos Sagitario. Yo sé por ahí que me anda escuchando un bello Sagitario. Yo lo sé, yo lo sentí. ¿Dónde anda mi Sagitario? Ahí está. Ahí está, exactamente, mi queridísimo Jorge Aguilera me está diciendo, oye, faltamos los Sagitarios, te quedaste con el Escorpio. Claro, ahí van los Sagitarios, mi querido Jorge. Bueno, mi querido Sagitario, es un momento en el que debes de explotar toda la creatividad que hay en tu vida. ¿Por qué? Pues porque se necesita crecer, se necesita expandir nuevos proyectos. Para mí que vas a tener como, digamos que la oportunidad o la libertad de poder explotar la creatividad en ti, en tu vida laboral. Ahora, también es importante que aprendas a... Yo sé que como Sagitarios son bien dadivosos, mis queridos Sagitarios, que les encanta dar todo a manos llenas y nunca andan contando su dinero, ni mucho menos. Pero yo creo que es momento, por lo menos ahorita, de que sí cuenten su dinerito y lo destinen a las cosas que son importantes. Porque de repente, por ser tan sueltitos, ¿no? Ya cuando llega el fin de mes dicen, ¡ay, chin, me faltó para tal! Entonces es importante, mi queridísimo Sagitario, que te mantengas al margen con tus responsabilidades financieras. Pero bueno, viene un nuevo proyecto también a nivel profesional que te va a traer muchísima plenitud, mi querido Sagitario. Vámonos con los hermosos y preciosos Capricornio. A ver, mi querido y bello Capricornio, déjate ir, suéltate. Deja que las energías fluyan, hazle caso a tu intuición. Ya sé que como buen Capricornio y buen signito de tierra, evidentemente estas cosas no... Como que dices, ay no, yo todo lo voy construyendo. Y ay, yo soy más científico. Y ay, si yo no lo puedo ver, no lo creo. Y ay, si no lo puedo contar, no es verdad, ¿no? Pero bueno, mi querido Capricornio, date la oportunidad de hacerle caso a esa vocecita interior que te dice, sí, apuéstale a este proyecto. O esa vocecita interior que te dice, no hagas eso. Hazle caso, vas a ver que no te vas a equivocar, mi queridísimo Capricornio. Y también no te permitas sentirte como que solo, ni abandonado, ni nada de eso, ¿eh? Así no es. Yo sé que como buenos Capricornios, pues a lo mejor han tenido que pasar algunas experiencias complicadas, pero siempre está la bendición de Dios para compensar todo lo que haces, mi querido Capricornio. Vámonos con los hermosos... Me dicen con los indestructibles Capricornio. Es correcto, indestructible es una palabra que define muy, muy bien a un Capricornio, es verdad. Vámonos con los hermosos Acuario. Bueno, con nuestros bellos justicieros Acuario, ¿no? Porque son así, muy justicieros, y muy Robin Hood, ya saben. A ver, mi queridísimo Acuario, hay algunas circunstancias que no te están permitiendo dormir o que te tienen preocupado o angustiado por alguna razón. Ahora, también te voy a decir algo. Vienen nuevos proyectos que no estás viendo por estar distraído en tu entorno de ahorita. Así que expande tu visión para que puedas tener más claras todas las cosas, para que tu panorama sea más completo y tu panorama sea más claro, y entonces puedas tomar decisiones importantes con respecto a tu vida. Ahora, es importante también que pienses qué es lo que estás haciendo en tu vida laboral. O sea, si lo que llevas haciendo hasta ahorita te gusta, no te gusta, o si quieres que siga así, o si quieres o requieres de un cambio, y tengas también la oportunidad de lograrlo, mi queridísimo Acuario. Vámonos con los bellos y hermosos pececitos. A ver, estos bellos Piscis. Piscis hermoso, es momento de liberarte de aquellas cargas que traes ahí en la espalda. Incluso literal, puede ser que te duela la espalda, literal puede ser que te duela el cuello. Así que mi querido Piscis, es momento de soltar. Ya sé que mucha responsabilidad a veces recae sobre ti, pero tú la asumes con una gracia que ningún otro signo la puede hacer, de verdad. O sea, un Piscis asume sus responsabilidades con una gracia y con una determinación que nadie le cree. La verdad, ¿por qué? Porque un Piscis a veces es así como más soñador y a veces hasta pueden llegar a pensar que son medio desobligados, pero la realidad es que un Piscis con buenos aspectos no es nada desobligado, al contrario, es el signo más responsable que se puedan encontrar. Con buenos aspectos estoy diciendo, porque también con malos aspectos, pues también la verdad es que Piscis sí es como medio hippie, medio amor y paz y así, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tratar siempre como buenos Piscis de expandir y de explotar esa parte de responsabilidad que hay dentro de ti y también de disfrutar las cosas hermosas que llegan a tu vida. Para mí, que llega por ahí, en el caso de que estés soltero, Piscis, llega a lo mejor un amor de otras tierras, de otros lados, de otro país, de otra ciudad. Y en el caso de que ya tengas pareja, pues puede ser que incluso te vayas así con tu pareja a otro país o a otra ciudad, a algún lugar, para ahora sí que afianzar esa unión, ¿no? Para darle más fuerza a esa unión espiritual y sentimental que tienes, mi queridísimo Piscis. Así que, híjole, qué maravilla. Me voy a ir a una pequeña canción, nada más voy a una canción y regreso para ya platicar de lleno nuestra sección de Vida Sana acerca de las bases científicas de las experiencias místicas. Mi nombre es Ishtar y sigues en Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Thank you. Ya estamos aquí de regreso y yo ando perdida por las nubes. Les digo, esperen un segundo, por favor. Pero bueno, les decía que ya estamos de regreso en estas últimas dos secciones del programa, que es la sección de vida sana y la sección de activismo animal. En nuestra sección de vida sana, la verdad es que está súper interesante el día de hoy, porque vamos a platicar acerca de las investigaciones que descubren la base neurológica de la espiritualidad. O sea, esto me encanta, ¿eh? Juntar la ciencia con la espiritualidad y darnos cuenta que todo tiene una razón de ser. Y es que, bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo personalmente he participado en algunos por ahí experimentos de, pues como para medir, ¿no?, las partes del cerebro que uno utiliza cuando estás haciendo una, por ejemplo, cuando leo el tarot, o cuando estoy haciendo alguna cuestión de esas, o alguna terapia de Reiki o de sanación o lo que sea, y una persona que no lo está haciendo. Y la verdad es que se ven bien marcados las partes del cerebro que se, porque como que se encienden, ¿no? Se van prendiendo en la computadora las partes del cerebro que tú estás utilizando cuando estás haciendo ese tipo de actividades y las que no. Entonces la verdad es que es una cosa súper, súper, súper interesante y muy inteligente también de hacer, porque nos da un nuevo conocimiento, ¿no? Nos abre la perspectiva. Dentro de las creencias, pues, religiosas, ¿no?, o bueno, espirituales, ha surgido también una duda, una incógnita, que es la de, bueno, ¿de dónde proceden todas esas cosas? ¿Por qué cuando uno medita a veces se va como a sus viajes astrales y te vuelas y ves cosas? Y o sea, ¿de verdad es real o no es real, o es solamente producto de tu mente? Y es una cosa muy, muy, muy interesante, ¿eh? Las personas que han meditado conmigo, con mis alumnos o algunos de mis pacientes que han ido conmigo y que han estado a mi lado, ¿no?, mientras yo estoy meditando, o que han tenido una meditación guiada conmigo, pues también se dan cuenta de esta situación, porque es verdad lo que ven. O sea, todos tienen una experiencia diferente. O sea, vamos haciendo una meditación, a lo mejor de una regresión y eso, y cada quien ve cosas distintas, pero cada quien ve cosas significantes para, o significativas para ellos mismos. Pero ¿es verdad o no es verdad lo que están viendo? O sea, ¿de verdad lo que tú estás experimentando durante esos minutos de la meditación existe o no existe? Y de eso nos hablan estos estudios, porque bueno, les decía que son partes del cerebro humano, que porque nuestro cerebro está hecho biológicamente y está preparado para mantener algún tipo de relación que va más allá de nuestro universo físico. Ahora, esta investigación la hacen en la Universidad de Pensilvania y la hace el científico Andrew Newberg y Eugene Dalkili. Ellos empiezan a trabajar y a observar durante años a través de imágenes de tomografía por emisiones de positrones el cerebro de voluntarios en un estado de meditación, que es lo que les decía, ¿no? Que cuando tú entras a un estado de trance, a un estado meditativo profundo, entonces empiezan ellos a ver qué partes del cerebro estás utilizando en ese momento, mientras tú estás muy feliz divirtiéndote o meditando, encontrándote a ti mismo en la playa, en el bosque, donde sea que tu mente te lleve, ¿no? El resultado de estas investigaciones se publicó en Estados Unidos en un libro, ¿no?, que se ha convertido, por supuesto, en un bestseller, que ahora está en la editora Martínez Roca, que aquí en México es Grupo Planeta, ¿no? Estos dos científicos descubren que el estado de meditación o de relajación mental desactiva algunas zonas del cerebro que regulan la personalidad. Entonces permite que sus voluntarios que están ahí meditando pierdan durante un tiempo la capacidad de distinguirse de los demás y se sientan muy identificados con una totalidad trascendente, que es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que cuando uno va meditando, pues te vuelas. Ahora, en este descubrimiento coincide también con relatos de experiencias místicas o de trance, y para los investigadores constituye una evidencia de que el cerebro tiene la capacidad para conectar con una realidad oculta más allá del universo físico. Ahora, empiezan también a raíz de esto a surgir nuevas disciplinas científicas, como lo es la neuroteología. Nosotros sabemos que la teología estudia cosas que tienen que ver con la religión y la filosofía y todo esto. Bueno, ahora, la neuroteología es una nueva disciplina según la cual Dios ha dejado huellas de su presencia en el cerebro para que nosotros como humanos podamos llegar a reconocerle y nos sintamos, pues, ese impulso para poder llegar a Dios. Ahora, para verificar esta teoría, la investigación se centró en voluntarios especializados en una búsqueda espiritual que proceden de diferentes confesiones o religiones, ¿no? Lo que tú quieras, las monjes tibetanos, frailes franciscanos, o quien sea que esté ahí. Hay alguien me está llamando a mi teléfono. Yo creo que no saben que estoy al aire, ¿verdad? Ahora, para verificar esta teoría, la investigación se centra, les decía, en voluntarios especializados en búsquedas espirituales que proceden de muchas otras religiones, la que sea, o credo, o lo que sea. Bueno, estos voluntarios acceden a realizar sus prácticas comunes de oración o sus prácticas comunes de meditación bajo una observación neurológica que se realiza mediante una especie de radiografía cerebral que se llama SPECT, que es un escáner que va midiendo el flujo sanguíneo relacionado con toda la actividad cerebral. Ahora, el SPECT se basa en las posibilidades de las nuevas cámaras gamma para poder adquirir imágenes en tercera dimensión y reconstruir todos los planos necesarios, ya sean los axiales, los coronales o los sagiales y de tercera dimensión, de un órgano o lo que constituye una poderosa, pero poderosa herramienta para el diagnóstico de enfermedades. Ahora, ¿Qué quiere decir científicamente esto? Bueno, cuando tú estás teniendo esa experiencia mística, hay una modificación en el encéfalo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el encéfalo se modifica con ciertas actividades espirituales. La actividad se intensifica en la parte frontal de nuestro cerebro cuando se desarrolla la concentración propia de una meditación o de una oración. Ahora, al mismo tiempo, el SPECT revela que hay un descenso en la actividad y en la región de los lóbulos parietales, que son los que desempeñan la función fundamental para ubicarnos en el espacio y que nos permite distinguirnos a nosotros mismos de los demás. Este descenso en la actividad de los lóbulos parietales origina percepciones espaciales anormales y la pérdida del sentido habitual de uno mismo que se tiene cuando estás en un estado normal de vigilia, ¿no? Ahora, en este momento es cuando se posibilita la así llamada experiencia mística, que es la que nos permite trascender en nuestra identidad individual y sentirnos identificados con la totalidad que se supone que es de nuestro cuerpo físico, o sea, con ese contacto con Dios. O sea, tú empiezas a perder, por así decirlo, la sensación de individualidad para unificarte a una totalidad espiritual. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las repercusiones sociales? Porque también hay mucha repercusión social a raíz de esto, ¿no? O en torno a este tema. Entonces, pues bueno, debe de ser considerado un argumento a favor de la existencia de Dios, ¿no? Ahora, pues, claro, para otros más críticos, este circuito cerebral de la espiritualidad confirma una experiencia espiritual o religiosa de una especie, pero que es solamente producto de la actividad cerebral sin que haya ningún soporte real de nuestras percepciones. Por eso les decía, o sea, realmente cuando tú estás meditando y cuando tú te estás yendo a otro planeta, a otro lugar, así a meditar y estás sintiendo que estás haciendo cosas, ¿es real o no? Ahora, yo les voy a decir algo. Yo creo que sí es completamente real, ¿no? Porque sí sé que se están activando otras partes del cerebro que usualmente no se activan. Esto mismo sucede cuando estamos guardando la información de las vidas pasadas. Esas vidas pasadas se guardan en el cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano lo tenemos ahí como escondido porque es el que nos da también el sentido de supervivencia. Entonces, obviamente lo guarda ahí para que no estés mezclando todo y no estés como loco en esta vida, ¿no? Que estés traumado, traumatizado por cosas de otras vidas o de otras existencias, ya sea por la teoría de tus ancestros o por la teoría de las reencarnaciones, y que puedas vivir contento y feliz teniendo las experiencias que tienes que vivir en esta vida. O sea, ¿por qué? Porque usualmente hay que recordar que toda la gente con la que nos estamos relacionando en esta vida, pues ya la conocemos de otros lados. Entonces, puede ser que a lo mejor tu mamá haya sido tu esposo, ¿no? En una vida pasada, o que tu hijo haya sido tu pareja. Entonces, imagínate que no tienes la conciencia espiritual para entender eso y que te enteras de eso. Bueno, o sea, una persona que no tiene conciencia ni nada, eso puede ser un grande, pues un shock en su mente, y entonces puede no poder asimilarlo. Y si no lo puedes asimilar, entonces pues difícilmente puedes trascender y crecer. O sea, por eso es que también las regresiones no se hacen siempre, en todo momento y con cualquier persona, sino que se requiere que tengan una especie de, pues como de evolución espiritual o una especie de preparación previa a este tipo de experiencias, porque si no tienes esa conciencia, la verdad, lejos de ser una experiencia maravillosa, puede llegar a ser una cosa traumante y una cosa horrorosa. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ahora, en la religión, por así decirlo, y en la salud, hay quienes consiguen provocar experiencias místicas en voluntarios a través de irrigar sus cráneos con débiles señales electromagnéticas. Y esto también es muy interesante porque se están, o sea, los mismos científicos están trabajando y ahondando en eso. Benjamín Elías Hidalgo ha colaborado por su parte en la utilidad de la neuropsicología para la experiencia religiosa, que constituye una referencia sobre las investigaciones que se realizan en este campo y las reflexiones que se suscitan. Ahora, esto está muy padre, porque también ellos pueden inducir, por así decirlo, a través de ciertas cosas, de experimentos científicos, esos mismos estados. Pero entonces tiene que ver directamente con la actividad cerebral. Ahora, yo pienso que, claro que tiene que ver directamente con la actividad cerebral, pero que también es algo que estás viviendo tú. Por ahí hay otra teoría que dice que nada de lo que tú percibes es algo que tú creas, sino, o sea, bueno, que no estás inventando algo nuevo, sino que estás recordando algo que está ya en tu mente, algo que ya vive en tu ser. Entonces, de alguna manera, a través de nuestro registro akáshico, de nuestro ADN, ya está guardada esa experiencia y la recuerdas a través de ciertas cosas. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros vayamos teniendo como esa sensibilidad de entender que existen muchas cosas, que existen cosas que de momento no nos podemos explicar. Pero porque no nos lo podamos explicar, no quiere decir que no exista o que sea falso, ¿no? Y aquí esto es muy importante. Durante la era de Acuario nos vamos a dar cuenta que vamos a descubrir a través, y lo digo entre comillas, descubrir entre comillas, y a través de la ciencia, que todo lo que ya conocemos a un nivel espiritual y a un nivel, digamos, lo místico, religioso, pues ya estaba escrito, pero que le estamos buscando la explicación. Y de eso podemos hablar muchísimo, de física cuántica. A mí me encanta platicar acerca de la física cuántica, porque me parece un muy buen tema para poder hilar esos temas de espiritualidad con la ciencia. Y la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Es una verdadera maravilla el que se vayan descubriendo nuevas fuerzas o que se vayan dándole nombre a esas fuerzas, ¿no? Y como bien lo dice el Kybalion en su principio de correspondencia también, que nos dice que el azar, ¿no? El azar no existe. O sea, que no hay cosas que sucedan porque sí. Lo que pasa es que nosotros le dimos ese nombre al azar a una fuerza que desconocemos del universo, pero que absolutamente todo tiene una razón de ser. Entonces, pues bueno, espero que les haya interesado mucho y que les haya gustado. Para mí, la verdad es que es muy interesante estos temas y voy a seguir platicando al respecto durante nuestros programas. De momento me voy a ir a una pequeña canción para ya regresar con nuestra sección de activismo animal y platicar acerca de los eventos que tenemos, acerca de los derechos de los animales y también solicitar su ayuda para un hogar temporal para un pequeño cocker hermoso que nos andan amenazando con echarlo a la calle. Entonces, pues por favor no se me desconecten, mi nombre es Ishta Freya y esto es Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. estamos de regreso. Qué maravillosa música. Bueno, yo la verdad es que vivo fascinada con eso. Yo espero que tú también sientas lo mismo que yo cuando estoy escuchando la música. Pero bueno, vamos a platicar ya de lleno nuestra sección de activismo animal. Y es que hay varias cosas que les quiero comentar antes de dar de irme directo con lo de los derechos de los animales. Fíjense que tengo un problema por ahí. Ustedes saben que yo pertenezco a Protectora de Animales México. Así lo pueden buscar en internet, Protectora de Animales México, y en el Facebook igual lo pueden dar como Protectora de Animales México y ahí van a encontrarlo, le dan like y pueden estar enterados de todos nuestros eventos y de todas las cosas que nosotros hacemos. Ahorita pues estamos llenos y saturados también de eventos por todos los perritos y todo lo que tenemos. Nosotros como Protectora de Animales México no tenemos un albergue, o sea, nosotros no somos un albergue, somos una asociación. ¿Qué quiero decir con esto? Que habemos muchos rescatistas independientes ahí y que cuando hacemos algún rescate de algún animalito, nosotros ahora sí que corremos con los gastos veterinarios y también les damos hogar temporal. Entonces, por eso es que a veces nos tenemos que valer de los eventos para que nos podamos ayudar, porque de repente pues ya tenemos unos cuentononones de 10 mil, 15 mil pesos de los perritos que rescatamos y pues si no nos ayudan, miren, de verdad, 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos, lo que tú puedas ayudar a un rescatista independiente, le estás alivianando la vida. Tú no sabes lo que es, de verdad, nos están alivianando la vida. Nosotros apreciamos peso por peso lo que nos puedan apoyar cuando nos donan así, y apreciamos muchísimo también lo que nos donan en especie, como la comida, los artículos de limpieza o las cosas que nos puedan a nosotros servir, los medicamentos o cuestiones de artículos de curación y esas cosas para nuestros pequeños animalitos. Entonces, pues bueno, ojalá tú puedas ayudar y contribuir de alguna manera. Les comunico también que me urge así, pero súper, súper, súper urgente que ustedes, mis bellos radioescuchas, me ayuden a compartir en sus muros, si es que ustedes no pueden, un post que tengo aquí de un perrito. Viene la foto de un perro cocker y literalmente dice: necesito urgentemente un hogar temporal o definitivo para un cocker que encontré. Es muy tranquilo y no lo puedo tener porque la señora que me renta el departamento no permite ningún animal. Por favor, me urge. Chicos, nosotros de verdad no saben lo que sufrimos por estar acomodando los animalitos. Si tú puedes ayudar, si tú puedes dar hogar temporal. ¿Qué es eso de un hogar temporal? O sea, en el caso de que no estés muy familiarizado con nuestros términos, ¿verdad? Un hogar temporal es que a lo mejor tú le des casa a este perrito en lo que nosotros le encontramos al adoptante perfecto, ¿no? A lo mejor puede estar contigo unas semanas o un mes o dos meses y ya después el perrito se va. Entonces, porque nosotros le encontramos la casa y hacemos los filtros correspondientes para la adopción. Entonces, si tú sabes de alguien o tú quisieras apoyar a este perrito, es un cocker, o sea, ya saben que un cocker está ya pues mediana y es un cocker muy tranquilito, es macho, y pueden contactarse con Georgette en el... A ver, déjenme ver el correo. Es... Bueno, lo tengo ahí, se los voy a deletrear porque está un poco raro. Es Monster, es monsther.cacor. Ahí está ya posteado, para que no te estés ahí consternando. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Ya está ahorita en el muro para que tú lo puedas compartir. Si me puedes ayudar a compartir este post en tu Facebook, me ayudarías muchísimo. Yo voy a estar muy agradecida contigo. Para que puedan ustedes comunicarse con Georgette en caso de que quieran o puedan darle un hogar temporal o un hogar definitivo. Por favor, nos urge muchísimo, chicos. Ojalá nos puedan apoyar. También les recuerdo el evento que va a ser este fin de semana, el 20 de julio, sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es otro movimiento del Buen Ciudadano Canino que va a ser en la explanada del Parque Mariano Matamoros, que es el Parque de los Patos. Entre Erizo y Playa Caleta y Playa Ola Verde, en la colonia Reforma Isla Cihuat, a partir de las 10 de la mañana. Ya está también posteado el evento aquí en mi muro para que ustedes lo puedan compartir. En el caso que no puedas ir, pues que nos ayudes a compartirlo y a difundir para que podamos saber si ser más, ¿no? Y poder colaborar. Ahora, también se acuerdan que habíamos estado platicando acerca de una rifa de una bolsa marca Saison, que cuestan 30 pesos cada boleto. Bueno, nada más nos quedan tres boletitos, que es el 6, el 11 y el 30, para terminar ya la rifa. Entonces, por favor, chicos, si ustedes quieren, también ya está posteado en mi Facebook para que puedan ver la bolsa, para que puedan ver todo. Ojalá puedan, digo, la verdad es que por 30 pesos que te lleves una bolsita increíble, pues a nadie le cae mal, ¿no? Entonces, ojalá que puedas apoyar, y tú con esa aportación que estás haciendo, estás ayudando a rescatistas independientes. La verdad, es muy importante para que nosotros nos podamos seguir manteniendo en, pues, con todos nuestros gastos para los perritos y los animalitos. Entonces, por favor, ahí se los encargo, compartan en sus muros, si es que ustedes no lo pueden hacer, por favor, compartan en sus muros. Uno nunca sabe, ¿no?, a quién le puede llegar y quién pueda decir, bueno, sí, claro, yo apoyo. Entonces, por favor, apoyen, adopten, apóyennos, no saben cómo sufrimos a veces. Pero bueno, hoy quiero platicar con ustedes, ya de lleno en esta sección, con respecto a los derechos de los animales. ¿Qué son los derechos de los animales y por qué es importante? Teniendo en consideración que, pues, ya el respeto hacia los animales por el hombre está íntimamente ligado al aspecto de los hombres con ellos mismos, pues bueno, yo creo que la Liga Internacional de los Derechos de los Animales adoptó en el año 1977 y proclamó el 15 de octubre del 78 la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Ya fue obviamente aprobada por la UNESCO y por la ONU, ¿no? Les voy a leer un poquito acerca de los artículos de los derechos de los animales. Y es que es muy importante, porque a veces no distinguimos lo que es maltrato animal, entonces creemos que es normal, ¿no? Y no hacemos nada al respecto. Entonces, pues bueno. Artículo número uno, para empezar, es: todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Eso es muy importante, ¿eh? O sea, nosotros trabajamos mucho con la esterilización y promovemos mucho la esterilización de los animales, porque imagínate nada más esta situación. Tú tienes muy bien y muy cuidadito tu perrito en tu casa, y tu perrito está contento y feliz, pero no está esterilizado. Pero un día, por un descuido, por lo que tú quieras, se te sale el perro y no lo encuentras y no lo encuentras. En el mejor de los casos, que lo encuentres unos días después, ¿no? En el que no, bueno, que pues lamentablemente lo perdiste. Y entonces, ¿qué pasa? Que tu perrito empieza, una, a sufrir hambre, a sufrir maltrato, a sufrir cosas en la calle, ahí. Y aparte, obviamente, en algún momento se va a cruzar con otra perra. ¿Y entonces qué va a suceder? Que va a haber otros perros. ¿Y entonces cuándo vamos a acabar con la sobrepoblación canina? ¿Cuándo? No nos damos abasto, de verdad, no nos damos abasto. Artículo 2, todo animal tiene derecho al respeto. ¿De verdad tú también respetas a los animales o no? El respeto en todas sus manifestaciones. No porque ese animal no es que no entienda, ¿eh? Al contrario, entienden muy bien, son muy inteligentes. Yo creo que a nosotros es a los que nos falta inteligencia para entender qué tan avanzados pueden llegar a ser ellos. Ahora, el hombre, en tanto que especie animal, no pueda atribuirse el derecho de exterminar a otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Híjole, y aquí es una cosa bien complicada, ¿no? Nosotros no podemos exterminar a los animales. ¿Y qué sucede? Tenemos todavía en México políticas de exterminio para animales. ¿Qué está pasando en Toluca por ahí? La alcaldesa de Toluca mata tiene la orden, pues, de mandar matar cerca de 90 perros por semana. Y, o sea, ¿y dónde está entonces esto, no? ¿Por qué creen que nosotros, como asociaciones protectoras de animales, pues la verdad es que estamos así al pie del cañón con todas estas cosas? Y la verdad es que tenemos que hacer valer esto, ¿no? Y nosotros, en la gente, bueno, no vamos lejos, ¿eh? Vamos, observa a tus amistades, ¿cuidan a los animales? ¿De verdad estás seguro que cuidan a los animales? Digo, yo me acabo de enterar de un caso de maltrato animal muy cercano a mí que me ha roto el corazón. Obviamente no voy a dar nombres ni mucho menos, pero me ha roto el corazón. Y yo tengo años de conocer a esta persona y nunca me había dado cuenta de que tiene a un animalito en condiciones de maltrato extremo y en unas condiciones que, bueno, de verdad. Obviamente este animal lo voy a rescatar y ya solicité apoyo a la asociación, etc., ¿no? Pero bueno, el punto es ese. Nosotros de verdad ponemos nuestros conocimientos al servicio de los animales o los explotamos nada más para nuestro beneficio. Ojo, ¿eh? Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. ¿De verdad los atiendes, los proteges y los cuidas? ¿O ves a un animalito en la calle y te sigues de largo? ¿Por qué llevas prisa? ¿Por qué ya tienes que ir a tu trabajo? ¿Por qué se te hace tarde para la oficina? ¿Por qué qué flojera bajarte del coche? Porque mil cosas, ¿no? La indiferencia mata, ¿eh? Artículo 3. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. ¿Será verdad? ¿Qué pasa en los circos, eh? ¿Tú sabes lo que pasa en los circos? ¿Tú sabes cómo educan, lo digo entre comillas, a los animales? Digo, los torturan horrible y nosotros ahí vamos de tontos a pagar y ¡ay, qué felicidad! O sea, de verdad hay que hacer un poquito de conciencia. Nosotros fomentamos esa esclavitud y fomentamos cosas horribles al estar pagando este tipo de cosas. Así que bueno, hay que trabajar con eso. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. ¿Tú crees que de verdad eso sea cierto? ¿Tú sabes lo que pasa en el rastro cuando matan a los animales que te comes muy feliz en tu casa y que obviamente no los ves desangrados, ni los escuchas llorar, ni nada, ¿no? Porque tú ya te los comes, vas al súper y ya están ahí desplumados, ya sin piel, etc., ¿no? ¿Tú sabes lo que pasa en el rastro? ¿De verdad? Híjole, yo creo que si alguno de nosotros tuviéramos que ir a un rastro, jamás volveríamos a comer carne, ¿eh? La manera en la que matan a los animales es una manera horrorosa y súper cruel. Y no vamos más allá. No, eso en el rastro. ¿Qué pasa en las granjas peleteras? O sea, para que tú puedas lucir, ya sabes, tu cinturón de piel increíble y no sé qué. ¿Tú sabes cómo mataron a ese animal? O sea, los matan y los electrocutan horrorosamente. Y lo mismo sucede en los antirrábicos. Y entonces nosotros fomentamos de todos modos, ¿no? Y consentimos de manera directa o indirecta este tipo de actos de crueldad ante los animales. Entonces es muy importante que lo trabajemos. Muy importante que nos concienticemos de esa situación. Artículo 4. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo, acuático y a reproducirse. ¿De verdad pasa eso? No, ¿eh? De verdad que no sucede. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ocurrió que podemos encerrarlos en un circo, ¿no? Se nos ocurre que podemos maltratarlos para diversión de otros, porque se nos ocurre que los podemos matar horrible como en las corridas de toros y aparte pagar muchísimo por eso. Y aparte es horrible, es una cosa traumatizante que insensibiliza a la gente, insensibiliza a los niños. Yo no sé cómo es... Bueno... Yo no sé cómo es posible que haya ese tipo de actos de crueldad. Y sobre todo que haya gente que lleve a sus niños a eso. O sea, los niños son el futuro de nuestro país y entonces los estamos insensibilizando ante el dolor, ante la muerte y ante la tortura. Hay que pensarlo, ¿eh? Más de dos veces, ¿a dónde vamos a llevar a nuestros hijos? Toda privación de la libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Ay, bueno, o sea... ¿Y qué pasa en las escuelas de medicina? ¿Y qué pasa con las empresas que experimentan con animales? Nadie está respetando los derechos de los animales, ¿no? O sea, ¿saben también todo lo que los animales pasan cuando están siendo sujetos de un experimento para que tú te pongas tu rímel espectacular que te deja las pestañas de wow? Piénsalo dos veces, ¿eh? De verdad, piénsenlo dos veces. Yo siempre promuevo aquellas marcas que no experimentan con animales. Ustedes ya lo saben. Los que me conocen pues ya saben cómo lo hago, ¿no? Y la verdad es que me parece que sí es muy importante, ¿no? Que tengamos esa conciencia. Porque a veces la gente no sabe, ¿no? Digo, no nada más es porque sea gente mala, ¿no? Hay veces que la gente no tiene ni idea. Así que bueno, qué maravilla. Carmen me dice que le interesa lo de la bolsa, que cómo se arreglaría lo de la entrega. Mi queridísima Carmen, métete al Facebook, porfa. Ahí está posteada la foto y lo vas a checar directamente con Ana o con Betty. Con Betty Velasco, es con Betty Velasco, por favor, en la página de internet, es por ellos, en la de Facebook. Ahí está posteado, tú comunícate con ella, escríbele y ya ella te dirá cuáles son las condiciones de la entrega y de la rifa, mi queridísima Carmen. Bueno, seguimos con lo de los derechos de los animales. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria al derecho. Bueno, seguimos con lo mismo, ¿no? Artículo 6. Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Bueno, yo conozco mucha gente que se le ocurre que, ay, ya me cansó el perro, qué flojera limpiarlo, qué flojera atenderlo, qué flojera sacarlo a caminar, y lo sueltan a la calle. Y eso es un maltrato. Eso es parte del maltrato animal. Y ahora con la ley ya es un delito, ¿eh? Te comento que en el DF ya es un delito. Si tú conoces a una persona que maltrata a un animal, puedes ir a denunciarlo en el DF, y en el DF ya está en el Código Penal. En el Estado de México estamos luchando por eso, pero bueno, en el DF ya está en el Código Penal, entonces lo puedes hacer, y ahí en internet puedes encontrar muchas maneras de cómo hacer una denuncia formal en contra del maltrato hacia una persona que ejerza eso con un animal. Lo puedes checar también en mi Facebook, ahí viene, o te puedes meter a Protectora de Animales México y también ahí puedes asesorarte. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, una alimentación reparadora y reposo. ¿Y tú crees que de verdad eso pasa con los caballos, con los burros, con los animales de carga? O sea, hay veces, de verdad, yo he visto o he trabajado desgraciadamente con algunos casos donde el pobre burrito hasta se levanta, ¿no? De tanta carga que le ponen, el pobrecito burrito vuela, ¿no? ¿Verdad? Hay que concientizarnos. De verdad, ¿en qué estamos pensando? ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? ¿En qué momento hemos aprendido a ser tan insensibles? Hay que trabajar con eso. La experimentación, artículo 8, la experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de un experimento médico, científico, comercial, como cualquier otra forma de experimentación. Bueno, igual va lo mismo. ¿Y tú crees que de verdad se respetan esos derechos en las empresas que torturan a los animales para poder experimentar ciertos químicos en ellos? Incluso por ahí hay una chica holandesa, me parece, que se sometió a todos los experimentos que hacen con los animales, y ella estaba así casi semidesnuda y haciendo todos los experimentos que le hacen a los animales como una campaña para concientizar. Y obviamente lo hacía así con vitrales, ¿no? O sea, con vidrios ahí para que todo el mundo la viera, y por supuesto que causó gran conmoción, ¿no? Pero claro, es una persona y se quieren jalar los cabellos de la desesperación y de la indignación, pero cuando es un animal no siempre pasa lo mismo. Entonces yo creo que es momento de concientizar. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Aquellos cirqueros, ¿no? Las exhibiciones de animales y espectáculos que sirven de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Bueno, y vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa con todos estos circos? Y bueno, entonces, ojo, chequen bien qué están haciendo, a dónde llevan a sus hijos, a dónde les están educando, qué les están enseñando, qué es entretenimiento, ¿no? Un acto que implica la muerte de un animal sin necesidad es un bioicidio, o sea, un crimen en contra de la vida. Híjole, yo conozco muchos que cometen crímenes diario y a veces quedan impunes. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. Pues de todos modos lo hacen, ¿no? ¿Cuántas empresas no tiran sus desechos al mar y cuántos animales mueren? O sea, en un mismo lugar, ¿cuántos? Los organismos de protección y salvaguarda animal deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. Les decía que estamos trabajando muchísimo porque los derechos ahora de los animales, porque la ley de protección animal en México empieza a cambiar. Sobre todo por estas cuestiones de maltrato y por estas cuestiones así, pues de que se permitan todo tipo de actos de crueldad en contra de los animales y que aparte sean vistos como normal en la sociedad. Entonces yo creo que es momento de trabajar con eso, de concientizarnos y de que si tú tienes hijos, pues les enseñes verdaderos valores como no maltratar a los animales, como eso no está bien, matarlos, no está bien torturarlos, nosotros no nos debemos de estar pagar por un espectáculo donde matan a los animales, donde los torturan y aparte aplaudir y beber y, o sea, por favor, pero ¿qué tipo de personas somos? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿De verdad quieres tú avanzar y crecer en el camino espiritual? ¿De verdad quieres que las cosas sigan avanzando o no? O sea, porque de otro modo nosotros nada más andamos aquí pues haciendo cosas que no. Entonces me parece que es muy importante que concienticemos un poco al respecto. Me voy a ir a un pequeño corte, que ya es el último de este programa, y regreso para despedirme. Yo espero de verdad que hagas conciencia acerca de esto, de los derechos de los animales. Esto es Estrella Mística y mi nombre es Ishtar Freya. tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. ya estamos de regreso. Escuchamos por ahí una música muy alternativa que tiene el concepto de ser salsa céltica, ¿no? La verdad es que muy divertidita, ¿no? Muy, muy a gusto para bailar y como todos ustedes sabrán, yo amo la salsa. Pues ha llegado el momento ya de despedirme. Estoy sobre el tiempo. Ha sido para mí un gusto, como siempre, poder estar aquí detrás del micrófono para compartir con ustedes algunas experiencias y estos temas que a mí tanto me gustan. Me voy con la reflexión de la diosa, con el mensaje que nos da la diosa y nos sale la diosa Minerva. La diosa Minerva es una diosa que entra en la categoría de las diosas madres y ella nos habla acerca de cómo vamos a estructurar todas las creencias que hay dentro de nuestro ser. Todo en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hacemos, cómo vamos priorizándolo y estructurándolo en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, si tú crees en una causa, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Y qué repercusiones tiene a todos los niveles, ¿no? A tu nivel familiar, a tu nivel personal, en tu nivel profesional, para que tú de verdad puedas ser como muy congruente entre lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Así que bueno, la diosa Minerva aparece en nuestra vida para reafirmar las cosas que estamos haciendo, para que nos dé ese empujoncito que nos hace falta para terminar de discernir en lo que queremos hacer de nuestra vida. Así que bueno, tómate un minuto para que puedas decidir qué quieres, para que priorices, para que me digas qué es lo que necesitas de tu vida. Así que pues bueno, con esto prácticamente me despido. Ha sido un honor y un placer estar aquí conectado contigo. Les recuerdo que todos los viernes estoy dando las consultas de Reiki en Adorita Pets, en la quemada número 107, en la colonia Narvarte, enfrente del Parque en Las Américas. Puedes agendar tu cita a través de mi Facebook, Ishtar Freya Locutora. Ahí me escribes, agendamos cita y listo. No te olvides, este fin de semana el Movimiento del Buen Ciudadano Canino está haciendo también un evento en Iztacalco para que lo puedas disfrutar, para que vayas con tu familia, en todo esto. Así que bueno, pues yo ya me retiro. Por aquí me están diciendo que muy buen programa. Muchas gracias a todos mis bellos radioescuchas. Gracias, que tengan un hermoso día. Nos escuchamos el próximo viernes. Recuerda que el universo es mental y no al revés, que nosotros creamos nuestro universo. Entonces date unos minutos siempre para poder crear un universo lleno de luz, un universo lleno de prosperidad, de salud y de amor para que habites en él. Recuerda, yo soy la luz, yo soy un canal de luz y solo la luz llega a mi ser. No te olvides nunca de sonreír, porque cuando sonreímos le cambiamos la vida, no nada más a quien le estamos sonriendo, sino también a nosotros mismos. Y lo más importante, hoy es el mejor día de mi vida. Te escucho y te espero próximo viernes a las 12 del día. Un besote. ¡Mua! Bye. Gracias por acompañarnos en este viaje astral a través de los oídos. Los esperamos en nuestra próxima sesión luminosa. Esto fue Estrella Mística, conducida por la reconocida astróloga Ishtar Freya. Ponte en contacto a través de ishtarfreya@hotmail.com y que la luz os guíe.